Atención, mi gente, este party está totalmente lleno y la gente me está pidiendo la remezcla desde el bloque FM. ¡Suele! Su amiga no es chota, pero pa'l party cooperó. Se puso mejor city que cuando ella se operó. No te quiere ver ni en pintura, por eso la rocé yo. Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo. The Big Boss, welcome to the remix. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso. Ay. Ella te bloquea si no siente, quítame esa siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Por eso sal y perrea. Muévete y perrea. Sal y limón en un vaso. Más tequila pa' que olvide ese payaso. Hey. Dembow, pa' las yales dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow. Que me están tirando de todos los ariacos. Empezó la carrera en su marca, Lito Flaco. Las bocinas en la plaza, que suene la melaza. Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera de la casa. Si no tiene la copa, ella se sirve en la taza. Esta noche, ¿dónde están? Que se reporte. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. DJ Balvin. Otra vez les habla su DJ favorito, DJ Balvin. Espero que la estén pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose. ¿Y cómo es que dice? Remix, let's go. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la blusa se la quita. Se besa con la amiga, peleando en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembow, pa' la que le dembow. Ya encontré la baby, tienen todo el flow. Me dicen de que arranca, acelera, que en un party la esperan. Y aquí viene prendiendo por la carretera. Dice que ella no compite. Que no quiere novio, que no la solicite. La música no para, no, anda haciendo tique. Si tu amiga pasa por eso, que te imite. Tra, entra por atrás. Ella es VIP con todo su clan. Papi, tú no ves que no se estanca. Ella tiene toda la vida sola. Che, che, Daddy, Balvin, ¿y dónde está mi gente? Sal y perrea, pum, pum. Sal y perrea, mami, sal.